Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Los siguientes programas vamos a estudiar sobre la adopción. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. La adopción es una doctrina sumamente importante que todos debemos conocer. Y usted y yo debemos preocuparnos por saber lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros. La adopción a esta importante posición no se llega por nacimiento físico, ni tampoco por una religión, ni por buenas obras, ni por bautismo. Solo se puede entrar por adopción a la familia de Dios, y esta tiene que ser como Dios en su palabra lo enseña. Y el que recibe a Cristo por fe tiene que vivir según esta nueva familia. Así es que la adopción nos habla de una nueva familia a la que usted y yo podemos y debemos entrar si queremos ir al cielo. Pero también debemos saber cómo entrar a ella. La adopción es un acto legal por el cual una familia toma a un extranjero dentro de su familia, aceptándole como hijo y lo constituye como heredero. Así es que hay mucho que decir en la Biblia sobre adopción, y no solamente la adopción trae los beneficios eternos, pero trae beneficios actuales, inmediatos. Hará a cosas en nuestra vida que jamás nos imaginamos. Entonces, la adopción. Empecemos por este programa tratando sobre la explicación de la adopción. A lo mejor algunos ya se habrán preguntado, ¿pero qué quiere decir la adopción? ¿Qué es? Bueno, tratemos por partes. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda Corintios 6, 17 y 18. Así es que aquí explica lo que es la adopción. Veamos aquí qué cosas explica aquí. En primer lugar, explica que la adopción es necesaria. No podemos evitarla, no podemos evadirla si queremos ir al cielo. Es absolutamente necesaria. Es necesaria para todo ser humano, porque todos somos pecadores y somos hijos del diablo hasta que recibimos a Cristo y Él nos adopta como sus hijos. Entonces es totalmente necesaria, es indispensable, es menester que usted y yo tengamos la adopción a la familia de Dios, donde Dios en un acto de su voluntad nos toma por gracia como hijos de Él, nos redime de lo que éramos, de lo que hacíamos, etcétera, y nos adopta como hijos de Él. Así es que aquí explica, por el solo hecho de que Dios dice, yo los recibiré como hijos y seré vuestro padre y ustedes serán mis hijos e hijas, eso en sí demuestra la necesidad indispensable de que ésta se efectúe en toda persona. Así es que la adopción es necesaria. También explica que la adopción es posible. ¿Sabe? Si dependiera de usted o de mí, entonces estaríamos sin esperanza alguna. Y ahí están muchas personas que hacen toda clase de sacrificios, toda clase de obras religiosas, tratando de ganarse el favor de Dios. Pero no tienen que hacerlo, puesto que Cristo ya lo ganó por usted y por mí. No tenemos que hacer mandas, ni tampoco tenemos que golpearnos, ni tenemos que pasar por sufrimientos. La adopción es posible por la obra de Cristo. Note ahí, termina los dos versículos que mencionamos diciendo, dice el Señor Todopoderoso. Así es que conecta la omnipotencia de Dios con esta gran doctrina de la adopción. En otras palabras, diciendo, por el poder humano cualquiera que sea, no puede hacerse esto. Tiene que efectuarse únicamente por el poder omnipotente de Dios. Debemos ser conscientes. Entonces, la adopción es posible para todos. Cristo murió por todos, Cristo la efectuó por todos, Cristo pagó los pecados de todos, Cristo se la ofrece absolutamente gratuita y gratuitamente a todo pecador que se reconozca como tal, que se arrepienta y crea en Cristo como su Salvador personal. Así es que la adopción es posible. También vemos aquí que la adopción es total. Dice, yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas. Allí no explica que va a ser un gran proceso y un largo, tedioso proceso, y donde tal vez alguna persona pudiera llegar a ser hijo de Dios con el tiempo. De ninguna manera. Simplemente dice, yo seré a vosotros padre. Dice, y yo lo recibiré. Eso da a entender que la adopción es total. Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas completas. Dios hace las cosas totales. Dios termina las cosas, así como terminó la creación y no le falta ni le sobra nada. Así como terminó la redención y no le falta y no le sobra nada. No se le puede quitar ni añadir absolutamente nada. Es total. Dios hace las cosas completas. Así es que cuando un pecador recibe a Cristo por fe, eso quiere decir que también Dios lo acepta como su hijo en su totalidad, en ese instante. Por eso la Biblia promete, como Juan, 1 Juan 1:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La adopción es total, no es nomás allí a medias, o tal vez, o probablemente. Entonces, la adopción esta da seguridad. Si un problema hoy en día hay, es que el ser humano vive en inseguridad, y eso le lleva a cometer grandes errores en su propia vida, en sus familias, como nación, porque viven en tanta inseguridad. Por eso es que personas son tan avaras, porque a veces son tan inseguras en lo interior y buscan cosas materiales en qué basar su seguridad, para sentirse ellos seguros de que van a tener lo suficiente para toda la vida. Pero una persona que tiene seguridad interna no necesita toda la seguridad externa. Así es que la adopción da seguridad. Como a usted le da seguridad a un niño, que le da seguridad ser hijo de sus papás. Porque si la adopción es total, entonces el cuidado de Dios es total. Entonces nuestra dependencia de Él debe ser total. Entonces nuestra fe en Él debe ser total. Nuestra confianza en Él, de que Él va a suplir todas las necesidades que tengamos en la vida. La adopción es total. Él nos cuida la vida y Él nos suple todo lo necesario. Si usted puede leer 2 Pedro 1:3-4, dice la Biblia que por las promesas de Dios se nos ha suplido todo lo que es necesario para la vida y la piedad, para el sostenimiento físico y también para la vida cristiana. todo lo ha suplido Dios. Así es que Él nos ha adoptado en su totalidad. La adopción es total. Qué maravilloso es saber que es total, indudable. También vemos otra cosa aquí, que la explicación de la adopción no solamente es necesaria, no solamente es posible, no solamente es total, pero también dice que es, explica que es inmerecida. Dice Dios, yo lo recibiré. No dice ningún mérito de parte del hombre. No dice a algunos lo recibiré. A los que lo merecen recibiré. A los que se han portado bien recibiré. A los que son religiosos, etcétera, recibiré. Simplemente dice, yo lo recibiré. Qué maravilloso eso da a entender que Dios recibe a todos en base a su amor, en base a lo que Él hizo, en base a la pura voluntad suya. Efesios 1:5 dice que lo hace por el puro placer de su voluntad. Nadie la merece la adopción. Nadie la puede adquirir. Nadie la puede comprar con dinero, con obras, con religión, con sacrificio, con sacramentos, con confesiones, con mandas, con ninguna cosa la puede merecer. Es inmerecida de nuestra parte. Entonces, por eso vino Cristo, para efectuar lo que nadie, ni un ser humano, podía obtener de otra forma más que si Cristo la efectuara. Así es que usted y yo debemos estar convencidos de que es inmerecida nuestra salvación y la adopción es inmerecida de nuestra parte, pero no obstante es efectiva, es gratuita, es posible, es factible. Usted la puede tener ahorita si usted la desea. Y también lo último explica que esta adopción explica que es santificadora la adopción. Cuando una persona ha sido de una familia y después se le adopta a otra familia, esa persona ahora debería adoptar las costumbres y leyes de su nueva familia. Ha sido separado de la familia anterior y ha sido adoptado por esta nueva familia. Ahora debe vivir según esta nueva familia. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Dice aquí, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hay personas que dicen que son cristianos y viven igual, siguen en todos sus vicios. Eso es imposible. Esta adopción nos aparta del mal y nos aparta para Dios. No es posible seguir siendo los mismos. No es posible decir ser cristiano y seguir siendo borracho, drogadicto, idólatra, adúltero, fornicario, homosexual, lesbiana, prostituta, etcétera, etcétera. No es posible, porque cuando hemos sido adoptados en la familia de Dios, por gracia de Dios, entonces Dios nos separa, nos toma para Él y nos separa de todo lo que éramos. Qué maravilloso es esta adopción que Dios quiere hacer en usted. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.